No tengo ni idea. Nos gusta viajar en la imaginación que corra por los cielos de nuestra España querida. Y nos vamos muy lejos, nos vamos hasta Asturias, donde ahí debe estar lloviendo, debe haber un viento terrible. Pero en fin, Sole siempre está dispuesta a acompañarnos durante un ratito aquí en nuestro programa. Sole Fernández, buenos días. Buenos días, ¿qué tal estáis todos, amigos cordobeses? Aquí con un poquito de frío y ahí también, ¿no? Sí, yo ahora mismo estoy sudando porque me pasé, puse dos jerseys y resulta que ahora mismo tengo calor, pero bueno, hace frío. Sí. Es el invierno, o sea que está entrando el invierno ahora. Es fantástico entonces, que esté el invierno y que podamos tener ese frío que nos hace bien para todos, para que el cuerpo funcione adecuadamente, no sé. Para que todo vaya mejor. Sí. Es la época de invierno y tenemos que vivirla. ¿No? Efectivamente, claro. Le tenemos miedo al frío, pero tener en cuenta que el frío, por ejemplo, controla las plagas dañinas, las garrapatas y un montón de parásitos que son dañinos, pues los controla. Porque, veréis, es muy curioso, como hizo unos días muy buenos, estos meses atrás estuvieron estupendos, primaverales totalmente. ¿Qué pasó? Reventaron, digamos, las cápsulas de muchos parásitos, entre ellos las garrapatas. Ahora, al bajar la temperatura, el ciclo se les rompe y mueren muchos de ellos. Vaya pues, eso es bueno, ¿eh? Claro. Uh-huh. ¿Y si qué, la naturaleza ¿y qué se come? Decimos que es sabia, los únicos torpes somos nosotros. ¿Y qué se come las garrapatas? Bueno, las garrapatas hay pájaros que se las comen, por supuesto, pero son muy dañinas porque, a ver, lleva muchísimas enfermedades consigo y las transmiten de animales en animales que no se pueden defender. Pero hay pájaros que se le comen las garrapatas, por supuesto. Entonces sirve de alimento, Sí. Además se hinchan de sangre, hacen, como ya sabéis, la mayoría de los políticos. Se hinchan y nunca tienen bastante. Hasta que no revienten que están llenas de sangre, no caen al suelo. Bueno, espero que nadie te comiende hasta ahora algo, porque si no, le vamos a incomodar, ¿no? Sí, vale, perfecto. Estábamos conversando sobre, analizando el tema de las huelgas de los agricultores, que salieron con sus tractores a llamar la atención a la opinión pública, reivindicando una serie de derechos y una serie de objetivos que querían demostrar, en todo caso, su situación, que al parecer es complicada, pero sin embargo vamos a darle un análisis y una visión objetiva, no lo sé, pero sí real, dado que Sole vive muy cerca, muy próxima a todas estas actividades, porque vive en medio de la naturaleza y creo que nos va a ilustrar mucho en esta conversación. En primer lugar, las manifestaciones que han habido estos días, ¿qué te han parecido? Pues una obra de Kafka, la metamorfosis, o sea, el agricultor que se convierte en señorito con tractores carísimos de muchos millones y son los que realmente se han visto. Tractores, podría tener varios títulos esta manifestación. Como obra de Kafka, de la metamorfosis, que pasa del agricultor al señorito que nunca trabajó en su puñetera vida y se sube a un tractor para pasear, podríamos también llamarlo una exposición de tractores cedidos por las marcas de los tractores y los concesionarios y podríamos decir pues una forma de reivindicar que los señoritos, esos que son dueños de grandes hectáreas, de muchas miles de hectáreas que están cobrando subvenciones millonarias de la Comunidad Europea, le sigan pagando y utilizando a los que realmente viven de ello, que esos no creo que hayan sido muchos los que se manifestaron, porque se han visto. Eso por un lado, o sea, están defendiendo sus privilegios, los señoritos, porque como habéis visto como yo, esos tractores, si yo tengo, yo tengo un coche que tiene veintitantos años, no puedo acceder a uno más moderno. Si yo tuviera tanto dinero para comprarme un coche de alta gama, estaría arruinado, ¿cómo es eso? ¿Necesitaría caridad o tal? ¿Cómo se explica eso? Son cosas muy curiosas, pero que las hay que ver desde muchos puntos de vista. Por otro lado, yo no pongo la televisión porque apenas la pongo, porque vamos, pues igual que los periódicos escriben, pues lo que escriben a favor de quien les paga la tinta, está claro. Y las televisiones lo mismo. Aquí no hay una televisión independiente que puedas mirarla, puedas oír las noticias con coherencia y tal. No, están todos pagados. Pero sí me llamó mucho la atención una de las manifestaciones que salían unos tractores tirando en una carretera, creo que estiércol, en otros sitios creo que fueron grandes superficies y tal. Y digo yo, ¿y ese estiércol que tiraron y acumularon en unas carreteras no le vendría muy bien a la tierra? Que por otro lado, en vez de echarle estiércol, la están envenenando, bueno, ya está envenenada totalmente. Mejor sería que el estiércol lo pusieran en la tierra, que es donde tiene que estar, para que tenga un abono natural y no sustituirlo por esos venenos que nos están metiendo. Hay una imagen muy curiosa que viene una ocasión que decía, salía un montón de hectáreas en línea con distintas verduras, ¿no? Y unos señores con vestidos casi de astronautas, con unos aparatos para desinfectar esas verduras. Y digo yo, si esos señores que están desinfectando esas verduras con ese traje y esos aparatos necesitan estar así para no morirse o contaminarse, ¿qué hacemos los demás que estamos consumiendo esas verduras? Entonces, a ver, esto de los agricultores, ojo al dato que tendrán que se poner al día, como hicieron todas las empresas, desaparecieron empresas de todo tipo y color, oficios de todo tipo, porque o se modernizan o desaparecen, o cambian el chip o desaparecen. Si la gente fuera más consciente y en vez de ir al supermercado, llenar la nevera de verduras y de todo tipo de vegetales, porque sí, comprarlo sin control ninguno, pagándolo a poco precio y tirándolo a la basura, cogiera y comprara lo necesario de unos productos ecológicos con garantía de salud y comieran esos y no tiraran tanto a la basura que no necesitan y lo que están tirando es veneno y lo que están comiendo es veneno, quizá los agricultores cambiaran el chip y que no puedes tener un montón de cientos de hectáreas, bueno, pues ten menos y adáptate a una agricultura ecológica que hay ya alguno que lo está intentando y le va muy bien y está ganando dinero. Eso, Sole, ha llevado a la sobreexplotación de la tierra, ¿no? Con esas cantidades pues de zonas están sembradas de productos, ¿no? Pero vosotros habéis visitado alguna vez alguna explotación de estas con o sin plásticos, con o sin invernaderos. ¿Cómo se crían allí los vegetales? Hoy, lo que hablamos el otro día, ¿a qué sabe un tomate? A nada. ¿A qué sabe cualquier verdura, cualquier vegetal? A nada, no saben a nada. ¿Por qué? Porque eso está ya muy alejado de lo que fue hace cientos de años esa verdura, por Dios. O sea, están quemando la tierra. Bueno, no están quemando la tierra ya está quemada. Esas explotaciones ya han quemado la tierra, ya han acabado con todo el agua que tienen alrededor. ¿Pero por qué? Porque quieren sacar mucha producción al precio que sea. Entonces, no, es que fíjate, a nosotros nos compran el producto por unos céntimos y resulta que luego en el supermercado pues lo venden tres veces más. Sí, gilipollas, pero es que están jugando contigo. Esos supermercados, el Estado y todo el mundo está jugando contigo. Te está obligando a matar la tierra. Cada vez la tienes más pobre, cada vez produce menos, cada vez tienes que echar más porquería para que produzca. Eso es una rueda que no tiene fin. Cada vez necesitas más agua para que tenga por lo menos alguna sustancia que llevarse a la planta. Entonces estás acabando con mi propiedad, porque la tierra es propiedad de todos, no es tuya, amigo. No es tuya, la estás envenenando, pero la tierra que estás envenenando, los vegetales que nos estás dando envenenados, es de todos. Y nos estás envenenando a todos. Entonces, ahora, ¿a qué vienen esas protestas de tractores millonarios? O sea, ¿no estás viendo que encima se están riendo de ti, que eres el que trabaja? Va el señorito a la manifestación con traje, con un tractor de un montón de millones, ¿y tú qué? ¿Qué te van a cambiar la vida? No, amigo, no. Vas a ser un esclavo, pero un esclavo de veneno. Pues cambia el chip. No quieras tener una explotación de cientos de hectáreas y ganar, ¿qué? Tener un chale mejor, tener un cochazo mejor, tener el tal mejor, igualarte al señorito. Jamás en la vida te vas a igualar al señorito, porque el señorito es el señorito. Y las subvenciones millonarias de la Comunidad Europea viene para esos señoritos, no para ti. En todo caso, Sole, tendríamos que también cambiar nosotros las ideas que hacemos cuando vamos a comprar, en buscar sitios cercanos, kilómetro cero, frutas que vengan de huertos, no de grandes explotaciones. ¿Sería esa la idea? Por supuesto que sería esa la idea. Y lo dije al principio cuando dije que tiramos. O sea, cada uno de nosotros, eso sí que tenían que, de alguna forma, meter en la cabeza de la gente de que estamos consumiendo basura. A ver, señor, usted está pagando unas manzanas a 2 euros, vale el kilo, no, o a 1 euro el kilo, vale, pues mire, esa de al lado vale 2 euros, pero la manzana esa de 1 euro, de más barata, no sabe a nada, no tiene nada ya que alimentar, porque es un veneno. Pero esa que está pagando 1 euro usted más cara, si tiene una garantía, si en la bolsita lleva la garantía de que es ecológica, de que está plantada pues cerca de tu ciudad o, vamos, próximo, por lo menos que sea española, coño, pues esa sí la va a pagar más cara, pero de esa no va a tirar nada. Pero de la otra y de esas verduras que usted compró tan baratas que tiene en la nevera, va a tirar un montón. Y si no, cada uno de nosotros que abra la nevera y que apunte en un papelito todas las semanas lo que va a la basura de esa nevera. Pero en todo caso, Sole, ahora que tú estás dando estás haciendo una observación muy interesante, porque si queremos comer frutos de verano en invierno, vienen de otros lugares, no pueden estar aquí. Por supuesto, claro que sí, pero hasta ahí llega la estupidez humana. Hasta ahí llega la estupidez humana. A ver, el mundo está dividido en segmentos. Verano, invierno, cuando nosotros tenemos el verano, otros tienen el invierno y viceversa. Bien, vale. ¿Qué quiere decir? Tú estás adaptado a la cuadrícula donde vives, a dónde perteneces. Estás, tu alimentación, tu organismo está adaptado a eso. Durante miles de años, los anteriores a ti se adaptaron ahí. Quiere decir que tú necesitas las frutas de verano que da tu tierra, las de invierno que da tu tierra, no las de otra tierra. Las de otra tierra es para otra tierra, pero no para ti, porque tú estás adaptado a comer las cosas que produce tu tierra. ¿Por qué vas a comer unas fresas en invierno? Pues no es lógico. Y si las quieres, pues págalas, no baratas, sino págalas 4 o 5 veces más caras. Aunque sea una cosa de privilegiados, pero no quieras tener fresas en invierno o frutas en invierno que no son de tu tierra. Tú estás acostumbrado a lo que produce tu tierra. En todo caso, sí. Que yo quisiera significar que Sol es muy apasionado, no está enfadada, ¿verdad? No. Es que, a ver, a mí me hace mucha gracia la gente. Vale, yo no hablo despacio, soy de una tierra que somos muy agitados y en la sangre llevo mucha gente también. De herencia, ten en cuenta que llevo la herencia de las minas y de los pescadores, entonces es una mezcla sal con mina muy, muy fuerte. Bueno, pero en todo caso las observaciones que haces son muy interesantes, porque nos invita a reflexionar a todos, me incluyo, a todos, de saber qué debo comer en según qué épocas para determinar o entender que lo que estoy comiendo está en la zona donde vivo y no que viene de un lugar donde no estoy viviendo, ¿no? Mirad, un ejemplo. En invierno, por ejemplo, nosotros aquí en la finca que hemos plantado, bueno, era todo hierba, no la necesitamos, en realidad no tenemos animales para comerla. Entonces plantamos nogales, nogales de 5 años que están dando nueces gigantes ya. Ojo, que cogimos una cosecha increíble. Y avellanas cogimos una cosecha increíble, que no las vamos a comer y yo las regalo a amigos, ¿no? Y frutos de invierno. Entonces, eso es lo que necesita mi organismo. Porque estoy en el frío y necesito aceites de esas semillas. Necesito los aceites de las avellanas, de los nogales, de las nueces, los aceites de las semillas que da en invierno para pasar el frío. Yo lo que no necesito ahora, en invierno, aquí en Asturias, es una fresa. ¿Qué me aporta a mí una fresa? ¿Qué me aporta a mí una fruta de otro país ahora mismo, en invierno? No me aporta nada al organismo. Necesito para pasar el frío y el invierno esas semillas. Y en otros sitios, pues otras cosas que son de ahí. Por eso la naturaleza en cada sitio da una cosa determinada, porque es lo que necesita. Todos los seres vivos que están ahí. A ver, si observamos a los pájaros, yo relleno los comederos de los pájaros todos los días, no porque ellos no tengan comida, ojo, es porque de esa forma se multiplican más a mi alrededor y hay muchísimos más pájaros y muchísimas más especies que había cuando nosotros vinimos. A mí me conviene que estén bien alimentados y observarlos. ¿Para qué? Pues porque yo no tengo mosquitos en el verano ni pestes raras por aquí, porque los pájaros se encargan de comerlo todo. Porque están muy bien alimentados. Entonces, si los observas ahora, los pájaros, en esta época, comen más de una cosa que de otra, semillas que tienen grasas. O sea, yo he hecho distintas semillas en los comederos y observo cuáles son las que comen. Pues las que poseen más grasas. Normal, tienen que pasar el invierno y ponerse fuertes. ¿Por qué los humanos no aprendemos de los humanos? De los animales, coño. Tan difícil es observar a un animal y hacer lo mismo que él. Si tiene más experiencia que nosotros, los animales. Que estamos muy distraídos nosotros, Sole. Estamos muy distraídos con las cosas que nos ofrece el sistema y por lo tanto no ponemos nuestra atención en las cosas más naturales que nos da la vida, ¿no? Por supuesto. Y lo de esta gente, de los agricultores, igual que los ganaderos, hubo una manifestación también en Asturias y es que es para partirse el culo de risa. Dije, a ver, hombre, ¿cómo se les ocurre en Asturias sacar tractores a la calle? Que ocurrió lo mismo, fueron al concesionario por ellos. Si Asturias no es agricultora, que Asturias tiene terrenos pequeñitos, tiene fincas pequeñas, un tractor le queda enorme. Bueno, los ganaderos los usan para más comodidad, porque necesitan andar con piensos, balas de piensos muy grandes para unas cuadras y otras. Digo, pero es que llegamos al ridículo, a lo kafkiano totalmente. O sea, sin pensar, ¿dónde vais locos tras los otros? Y una cosa muy curiosa, ¿cómo es que España sacó los tractores después de que otros países europeos los sacaran? O sea, siempre vamos a la cola, ¿no? Y aprovechar el movimiento. Claro, a la derecha le vino estupendamente, dijo, a todos los señoritos de corbata y tal, pónganse en tractores, vayan a por un tractor a esta concesión, al otro y tal, que así le hacemos propaganda a la marca de los tractores. Venga, va, todos a salir a la calle con unas banderas enormes. Efectivamente, hay dinero para comprar banderas y alquilar tractores. Venga, todos para allá. ¿A santo de qué? Sí. Fíjate, para jorobar al gobierno. Eso no desconocemos, los que estamos lejos de las características de Asturias seguramente, y nos llama la atención ahora que tú explicas que los tractores no pueden andar por Asturias porque son terrenos pequeños y casi todo es montañoso, ¿no? A ver, esos tractores que salieron tan grandes no se venden en Asturias, se venden tractores buenos para señoritos. Ojo, que aquí los ganaderos hacen lo mismo que los agricultores, que la mayoría de ellos y la mayoría de los ganaderos tienen unos tractores increíbles y unas casas increíbles. Una vez defendiendo un pariente mío, en la familia tienes de todo, claro, que es político y estaba defendiendo, pues, ay, pobrecitos los ganaderos de Asturias, digo yo, oye, Voy a decirte una cosa, chaval. Mira, cuando quieras, ven a la zona donde yo vivo y verás que los chalés que tienen los ganaderos no tienen nada que ver con el tuyo. Tú presumes de tener en las afueras de Gijón un chalé, oh, vivo, tal. Bueno, pues queda pequeño al lado de los que tiene esta gente y no tiene uno. Porque yo tengo un vecino que tiene tres. Con las subvenciones de la Comunidad Europea que les dieron para hacer establos, hizo un establo, bueno, que es una puñetera basura, y el resto para su chalecito y para el otro que hizo. Pero eso pasa igual que los agricultores también. Ir a ver sus casitas, ir a ver sus coches, a ver. No digo que otros lo estén pasando mal, claro que lo están pasando mal, pero los que lo están pasando mal es porque no se meten a evolucionar, o sea, no se meten en la rueda y siguen evolucionando, se quedan estancados y no hay oficio, no hay negocio que se pueda quedar estancado hoy. ¿Por qué desaparecieron los pequeños comercios? Porque quedaron estancados, porque no supieron unirse frente a las grandes superficies. Y así va a ocurrir con todo. Y a ellos les está ocurriendo. Pero mientras el gobierno diga, ah, voy a teneros callados, nada, voy a aumentar la subvención, nada, ahora os manifestáis, os aumentamos un poco la subvención y a callar unos cuantos años más. Es lo único que está ocurriendo, o sea que En todo caso, eso va en estuvo. perjuicio del propio agricultor, del propio ganadero. Pues sí, porque fijaros, hay un vídeo que vio muy poca gente y salió en la televisión de aquí, autónoma, que me extrañó muchísimo que lo hubieran sacado. Ojo al dato. Fue un ganadero que marchó a Suiza, asturiano. Y bueno, le estaban entrevistando y yo lo miré porque estaba diciendo cosas atípicas. Tío, ¿qué está diciendo? Voy a ver qué, a pararme tal. Bueno, pues estaba diciendo que todos los ganaderos, hablando de los de Asturias, que están agarrados a las subvenciones, están firmando su muerte y la muerte de sus hijos y el negocio para los que vienen después. Porque lo único que quieren la Comunidad Europea es quitar la ganadería. Y por supuesto la agricultura, hay poca, hay agricultura pues para aquí, para la autonomía, pero los prados y las fincas aquí son pequeñas. O sea, una finca del sur de España es medio Asturias. Eso lo podéis ver en el mapa que es así, no hay exageración ninguna. Bueno, pues ¿qué está haciendo la Comunidad Europea? Muy listos ellos. Pues lo que están haciendo es acabar a base de subvenciones precisamente con la ganadería y con la agricultura. Eso es lo que va a acabar con ellos, porque de esa forma los tienen enganchados al gobierno y pueden luego jugar con otros países. No, pues ahora para mí la ganadería, no, pues ahora para mí la agricultura, no, pues ahora para mí, como pasó con los vinos. Solo tenéis que ver lo que pasó en La Rioja. ¿Qué pasó en La Rioja? Hay que quitar tantas viñas de La Rioja porque se pactó en Europa que los vinos va a favor de otro país. No lo vamos a nombrar. Vale. Dijeron los riojanos así, ah, esperar un momentín. Pues ahora, no solo vamos a quitar viñas, sino que vamos a poner más. ¿Y no pudieron con ellos? Coño, porque no hacen eso en otros sitios. No pudieron con ellos. Los olivos, ¿qué pasó con el olivo? Somos el país que más caro está pagando el aceite. Y ojo, aceite de oliva mezclado con todo lo que quieras. Y resulta que en otros países europeos, mi hijo trajo de Italia y de Francia botellas de aceite buenísimo a 3 euros. Y yo estoy pagando un aceite dudoso a 9 euros el litro. ¿Qué pasa? Bueno, esperemos que esa visión que tiene Sole de la realidad desde su atalaya ahí perdida en la montaña de Asturias, algún día puedan llamar la atención para que esto pueda favorecer o cambiar la actitud de muchos agricultores y muchos ganaderos que están dejando marchar una vida que ha tenido y sido tan característica de esa zona, de tanto como de ganadería o de alimentos, que, en fin, van por un camino que auguran un final como muy complejo y muy perjudicial para la zona. Esperemos que alguien vele por estas cosas y puedan cambiar la sintonía, el camino que lleva al desastre, a una región tan hermosa como Asturias, y que hay asturianas como Sole, que la defiende a capa y espada. Yo te agradezco mucho, Sole, que eches un ratito con nosotros. Nos gusta tu actitud y tu vehemencia, y sobre todo la observación que tienes de las cosas tan objetivas, porque vives apasionadamente una realidad que desde la distancia no conocemos. Así que muchísimas gracias, Sole, por estar esta mañana con nosotros. Vale, pues vecinos a todos, y no os dejéis engañar como consumidores. Espabilar, más calidad, menos tontería. Lo tendremos muy en cuenta. Empezaré yo esta misma tarde, te lo aseguro. Pues muchas gracias, Sole. Un besín. Besitos a todo, Gordo. Hasta luego, cielos. Gracias.